una máquina. Como todo humano yo tengo mi limitación. No soy una máquina, ni funciono con un botón. Es que no soy automático, yo no soy una máquina.